Estamos con Guillermo Delfino, el gerente general del Apart Hotel Trouville. Gracias por recibirnos, Guillermo. ¿Cómo está el turismo en estos últimos meses en Uruguay? El turismo, la verdad que viene en ascenso, viene en Uruguay. Hace unos años que Uruguay está trabajando fuertemente y creo que las personas, tanto uruguayos y argentinos, comenzaron a elegir a Uruguay, Montevideo. No solo en particular los brasileños, no solo una forma de pasaje, que muchas veces se denomina, sino que también hoy en día Uruguay se empezó a vender de otra forma, se empezó a vender mejor, digamos, ¿no? Antes los brasileños muchas veces pasaban, se iban a Punta del Este, Argentina, por una o dos noches. Creo que se está haciendo un fuerte trabajo de turismo. 3-4 noches se ha aumentado la cantidad de noches que se quedan en Montevideo, así como que en Colonia, en Punta del Este también. Lo que es enero, febrero, comienzo de año, la verdad que los han sido buenos. Capaz que en el interior, capaz que en Punta del Este no fue lo que se esperaba, con muchas veces explota, ha sido un poco más floja que otros años. La verdad que había un poco de hotelería que está ocia, digamos, que había lugar todavía. Pero bueno, yo creo que también fue afectado un poco parte económica, crisis europea y demás. ¿Y en Montevideo también vio la misma reducción de gente? Sí, no fue tan fácil como años anteriores, que claro, haber mayor volumen de brasileros, europeos, que pasaban por acá también, y parte de economía, creo que en Argentina se ha repercutido directamente. ¿Ustedes acá en el grupo de ustedes, qué porcentaje han calculado que fue el descenso con respecto a años anteriores? De aquí en Punta Trouville, y lo que fue en el febrero se mantuvo bastante, no fue una cosa que fue con tanta anticipación. Capaz que ya en diciembre, noviembre, diciembre, lo que era en el febrero, ya estaba bien puesto la ocupación del hotel, y en este año era semana tras semana como que se venía llenando sobre la marcha, ¿no? No fue una cosa que explotó con anticipación de persona tranquilidad. Fue un año que se tuvo que salir más a buscar, a mirar los números, a ver, a hacer propuestas diferentes. También aumentó la competencia, aumentó bastante aquí en Montevideo, ha aumentado los hoteles nuevos, abrieron entre 11 y 12 hoteles entre el año pasado y este año. ¿A qué se debe este boom de apertura de hoteles nuevos? Creo que es un poco por lo que venía diciendo antes, que el turismo en Montevideo y Uruguay, pues también tenemos las termas en el interior y demás, está empezando a vender diferente, está empezando a apuntar un poco más al este del turismo, ¿no? Del 2010 al 2011 hubo un 3% de aumento de los ingresos de la parte del turismo, que es 3%, es un número importante, y creo que bueno, se empezaron a dar cuenta, por eso que se empezó a apostar en la parte de, bueno, muchas veces de apart, de hoteles. Hay busca Montevideo, los europeos, ahora que se viene la crisis, pero desde el año pasado venían buscando mucho la parte de la histórica de la ciudad también. Ahí está, eso te iba a preguntar, Guillermo, de pasarse apenas un par de noches en Montevideo, para ahora, como decís vos, a tres cosas ofrece Montevideo como atractivo. Y bueno, yo creo que la gente que viene del interior y del exterior, tenemos creo que diferentes públicos, y muchas veces cuando viene un europeo viene a buscar mucho la parte de la ciudad vieja, ¿no? La parte del casco histórico de ciudad, en la cual ellos salen y realmente buscan todo lo que es el detalle. El europeo, cuando viene a Montevideo o cualquier parte del mundo, ya viene muy preparado, son personas que hace años que viajan por todo el mundo, entonces ya vienen con el mapa, saben los lugares, saben yo a veces quedo sorprendido con ya la recepción, la cantidad de información que viene, que muchas veces diciendo, ¿cómo conoce? Parece que conociera más Montevideo que nosotros y también salió a la calle a verlo, ¿no? Pero busca la parte histórica, lo que es la arquitectura, historia, la parte de arte, vieja, le gusta fotografiar los edificios, junto también la parte del puerto, el mercado del puerto, ¿no? Que es ese medio y medio, que la carne uruguaya también. Yo he tenido cuando trabajaba en un hotel en de Uruguay, yo quedaba sorprendido, le decía, acabo Polonio, y agarran el ómnibus y se van y preguntan cosas atípicas, no cosas, no, Punta del Este, sí, Punta del Este conozco, está bien, quiero ir a otro lugar, bueno, Cabo Polonio, volvían enloquecidos con Cabo Polonio, no podían creer que podían ir caminando a caballo, lo llevaban un jeep y llegaban, y aquello era esa península que es Cabo Polonio, no podían creer, y bueno, europeos mucho de ir a buscar. van a las termas, buscan estancias también con, pueden hacer el día, un día de trabajo. ¿Y eso hay oferta de eso? Hay oferta de eso, hay estancias acá cerca hay en Durazno también, Florida también hay estancias importantes que hacen todo eso, que hacen la parte de hotelería, que lo complementa con un día de trabajo. Yo estuve con gente, la vida de un día de campo, pero no un día de campo agarrar un caballo y salir a que me muestren. No, yo quiero trabajar, quiero agarrar una oveja, quiero... Y yo quedaba sorprendido, que esa cosa que ellos no lo ven, no lo pueden ver, ¿no? Y esa cosa que para ellos lo toman, uno dice, no es un trabajo, pero para ellos lo ven una cosa de la cultura, ellos se gusta relacionarse con la cultura del país. Interesante. Entonces, bueno, aparte de Montevideo, la parte del casco histórico, la parte de, bueno, que es el centro, mucha gente viene y se queda para jugar al casino también, brasileños, argentinos, shoppings, hacen recorridos City Tour, lo que es la parte de Carrasco, bueno, nosotros que es Carral y Estadio Centenario. Hay un museo muy lindo en el estadio que muchas veces la gente no vende. Creo que ahora yo me he dado cuenta que la gente lo ha vendido porque lo conozco y es un lugar muy lindo, ¿no? Tenemos una historia muy importante con el Estadio Centenario y antes nadie ni lo decía. Creo que es importante. Es más, yo hace bastante tiempo ya llamé una vez a una persona para que le diera un poco de historia a la gente de recepción, ¿no? Del Uruguay. Instruiste a tu personal del hotel para que aprendiera historia, ¿no? Exactamente, porque me parece que cuando viene público, creo que es muy importante, ¿no? En el turismo, viene un público que no conoce la ciudad, no conoce tu país, y tú no sabes vender, o decir, por ejemplo, siempre decir el museo de Estadio Centenario, gente que va al Estadio Centenario y si no le dicen la información, o los horarios en que están abiertos, van a ir hasta ahí, van a ir de afuera, van a hacer recorridos, van a ir de vuelta. Si uno ya está instruido, le puede decir, adelantar un poco lo que tiene el museo en los horarios, la persona va a ir, va a ver, le va a gustar, va a salir, se va a ir, lo va a comentar a otra persona cuando vaya. Todo eso va llevando de esa venta día a día, las recepciones, los hoteles, que es donde vienen todos los extranjeros, creo que lleva a ir sumando más tiempo, ¿no? Que la gente se vaya llegando más estadías, más allá del trabajo que hace el Ministerio de Turismo, también como las promociones con las termas también, ¿no? En el interior. Colonia es una cosa que los brasileros, muy parecido con Portugal, tienen, ¿no? Todas las calles de adoquines, muy tranquilo, paulistas, cariocas, pura el día a día. ¿Y estos brasileños toman Colonia como un otro par de días o otros dos días, además de los de Montevideo, decís tú, o está dentro de esta ampliación de días? Muchas veces está dentro de la ampliación de días. Ah. Igualmente, lo que es fin de semana, creo que sí, cuando es personas que vienen, se quedan, pero hacen 3-4 noches en Montevideo, depende si van en auto o no, muchas veces dejan el auto en Colonia, los brasileños se van para Buenos Aires, van sin auto. Cuando vuelven, hace una noche y hace un recorrido y se van. Igualmente, Colonia se está vendiendo mucho más, está lleno, restaurantes, el hospedaje. También hay aumento, vienen también. También hay aumento de... Sí, se construyeron, ¿no? Se fue el Four Seasons, otro antes, se han construido. Y también se mantienen, ¿no? Cosas internas, sino un poco mucho en Colonia, la parte de hostel, digamos, son cosas más cabañitas, cosas más familiar, ¿no? Que creo que la gente busca, el europeo le gusta mucho eso también, le gusta llegar, ese atendimiento, que la señora de la casa que sirve el desayuno, la hija, eso es donde empezaron un poco los hoteles boutique, y los que estuvieron en Europa, perdieron mucho tiempo, y lo ven mucho replicado en Colombia. Una pregunta ahora respecto al personal que está trabajando en los hoteles, hoy el nivel de preparación del... Yo creo que no es más, yo creo que está mejor de lo que era antes, ¿no? Se ha apuntado a lo que es cursos de hotelería, hay algunos cursos. Me parece que falta muchas veces profundizar un poco más. Creo que el tema de las pasantías, habría que ver, hacer algo. Y ver qué preparación tienen los hoteles para recibir esas pasantes también. Creo que es importante, más allá que se vaya haciendo cursos y demás, hacer una pequeña investigación, sea la UTU, sea privado, ¿no? De los hoteles donde envían a esos chicos, para que se les tenga realmente un cronograma, ¿no? Para que se le pueda pasar, quiénes son las personas que los entrenan, que les pasan información. Muchas veces las personas van, dicen que vaya pasante, pero bueno, muchas veces lo falta para un agujero otra vez, y no se le instruye a la persona. Díselo como, a ver, trabajar sobre un cronograma de la UTU, bueno, qué materias tuvo esta persona, qué es lo que vio, y qué lo podemos inducir para que él pueda ver un poco. Eso más. Todavía no hay. Por lo menos creo que hacen pasantías. Habría que ver un poco cómo es manejado, dependiendo de cada hotel, no quiere decir que no se maneje, que se maneje bien. Me parece que hay un poco más el estudio, yo a veces veo que hacen cantidad de materias, pero son varias y la cantidad de horas no son las Curso muchas veces cuando se ve que llegan los hoteles, no es una cosa que digas, es una que vino bien instruida, digamos que es uno que falta, ¿eh? Habría que ver qué es. Yo la verdad que no trabajo con pasantes hoy en día, me voy a comenzar a trabajar con pasantes. Creo que es bueno tanto para la empresa como para la formación de las personas. Muchas veces cuando... Yo creo que para tomar, por ejemplo, personal, ¿ustedes qué tipo de exigencia piden? Nosotros acá empezamos por lo menos inglés, first, lo que necesitamos. Inglés y nociones de portugués. Inglés sí o sí. No, para hablar muchos brasileños también. Y después todo el mundo se habla, por lo menos para la parte de... después, bueno, buscamos siempre, obviamente, inducir gente que haya trabajado la parte de turismo o en hotelería. Trata de buscar ese perfil también. Dependiendo, hay veces, muchas veces, que hay personas que no traen ventas, puerto. Ventas es una cosa que se trae incorporada, ¿no? Está dentro de uno. Un vendedor sale a buscar, sabe vender cuando llega la persona, recibirlo, ofrecer servicios, diferentes tipos de servicios. Estamos buscando porque la verdad que hoy en día el compromiso abre muchos hoteles y la gente está como medio que en diferentes áreas, ¿no? De los hoteles, es como que va un poco para allá y le ofrecen 500 pesos más y se van para allá. Y ¿hay plena ocupación en este rubro? Sí. Ay. Ahora hay que trabajar bastante porque se ven la competencia, hoteles nuevos, mercados nuevos, multinacionales, y entonces hay muchos hoteles que están saliendo de la familiar y queriendo apuntar a lo empresarial, ¿no? Decimos, bueno, acciones, personas que sacar bien el negocio, salir a buscar cosas, marketing, venta, ¿no? Ejecutivos de cuenta, ir a buscar el mercado, salir a buscar el mercado, como que, bueno, la expandirse de cierta forma y tan rápido, en 12 hoteles se abren como 8 o 10 más, más de 1.200 camas a 2.500. Entonces, claro, no es una cosa que cuando... ¿Son empresas extranjeras? ¿Son capitales nacionales? Hay nacionales, o hoteles chicos nacionales, y también extranjeros. ¿Hay beneficios impositivos que...? Y en algunos rubros sí. ¿Por ejemplo? Algunos rubros sí, la parte, dependiendo de la parte de bueno, de materiales, de sábanas, de toda la parte de blancos que se le llama, también la parte de reales, mucha parte de inversión, muchas cosas, sí. Hay que ver, bueno, en el ministerio hay justamente varios puntos a los cuales ayuda. ¿De camas? Claro. Yo por eso le decía que aumentó del 2010 al 2011 un 3%, es muy importante. Que hubo de ingreso de estar. Claro, exactamente. Yo creo que ahora hay que salir a buscarlos, porque bueno, hay mucha competencia, pasó de 1.200 a 2.500 y está lleno cuando viene el BID, se llena con fechas, algún feriado, pero... ¿Qué pasa con los congresos, los organismos internacionales? ¿Hay lo es sede de este? Yo creo que va en busca de buscar esos congresos. Ahora estuvo Paul McCartney también, que se creía que no había un público, que no se llegaba, y se hizo en el estadio, y la verdad que fue... una cosa espectacular, ojalá. ¿A usted los tocó también esa Sí, yo creo que tocó bastante, igualmente, bueno, no era un... Porque vino gente de Buenos Aires. Vino mucha gente de Buenos Aires a verlo, exactamente, y creo que tocó un poco de hotelería. Si se empieza también tanto la parte de congresos y eventos, ¿no? Donde entra la parte de shows musicales también, por ejemplo, con estas figuras internacionales, creo que sirve. Si se hacen las cosas bien y tiene bien ese público, puede venir por un show, se queda una noche, pero le gustó un restaurante, le gustó la Rambla, le gustó otra cosa más, es lo que va a atraer más público. Entonces creo que eso genera ocupación de camas. La verdad que yo pude participar del show y me pareció muy agradable. La gente, muchas veces argentinos, he escuchado que vienen a ver a Joaquín Sabina, por ejemplo, que estaba en Buenos Aires. Bueno, muchas veces pues tanto para llegar y es tanta gente más que prefieren venir acá a Montevideo a verlo. Yo dice, no, yo vengo acá porque los veo más tranquilos, dice. Me voy al estadio de Charrúa y lo veo tranquilo, no hago cola, no hago nada, sé que está todo amor y paz. Y bueno, entonces hay que ver un poco, capaz que esos shows pueden ayudar, y creo, como fue lo de Paul McCartney, que eran 50.000 personas, hoy se puede ver empezar a hacer una seda, bueno, realmente tiene también una rentabilidad traer estos estonas para hacer estos... Guillermo, una última pregunta, la llegada de cruceros, que son vientos durante el público... ¿Es algún público que en algún momento vuelve a Montevideo y se aloja? Sí, yo trabajé ahí en la Ciudad Vieja y supe vivirlo muy de cerca, y trabajando en hoteleros, que comienzan a llegar desde diciembre a febrero. llegan unos 200 cruceros aproximadamente. Pasan por los cruceros hasta 150.000 personas, 200.000 personas en lo que es diciembre, enero y febrero, ¿no? La mayoría de ellos paran en esa temporada acá en Montevideo. Otros siguen para Punta del Este, después de Montevideo hacen Punta del Este, obviamente. Paran por el día. Todas esas personas que paran, paran por el día. Una cosa bárbara, yo trabajaba, iba a las 8 de la mañana, llegaba, y de repente llegaba a 8 y media de la mañana, y vuelven 4 y media, 5 de la tarde, les tocan, y vuelven para seguir, ¿no? Y quedan asombrados cuando llegan a Ciudad Vieja de mañana, 7 y media, europeos con esos gorros, tipo safari y demás. Y uno entraba a la Ciudad Vieja, yo bajaba por Pérez Castellano, al lado del puerto, y los veía, yo los tenía de frente, ellos viniendo del puerto. Uno pensé que estaba en otro país. Porque eran, bajan buques de 5.000 personas, 6.000 personas. No, miraba, eran cosas impresionantes. Esa gente vuelve al año, de esos 2 años, toma Montevideo. Algunos vuelven, no lo pude tener mucho porque, claro, como les decía, ellos vienen por el día, sí, y no se hospedan. No se hospedan. Entonces, eso es la pena, porque pasa tanta gente. Pero claro, creo que se hagan trabajo de recibirlos bien, de tenerlos bien posicionados. El año pasado, este verano, en realidad, 2012, vi gente bailando, muy contento. Gente viene acá y no tiene referencia a Uruguay como con el tango. Yo tampoco uno lo ve en la calle como se puede ver en Aires, en las ferias, es más que uno lo ve. Y acá no lo vi. Yo cuando lo vi este año quedé muy contento porque la gente paraba, sacaba fotos. Y bueno, y se van a Uruguay, empieza a asociar un poco con ese tango en la calle y demás. Y creo que esas cosas ayudan a que ellos vuelvan. Yo algunas personas, sí, algunos huéspedes en particular, que me dijeron que ya habían hecho un buque, había hecho hace mucho tiempo, que la hermana había hecho el crucero y que le gustó y que le recomendó. Eso sí, ¿qué tanta cantidad? No sabría decirle porque, bueno, no tuve la oportunidad de poder ver eso. Lo que sí pasa es mucha gente y creo que gente le gusta, como te digo. Pero hay que estar bien, personas bien instruidas ahí para pasar esa información, porque tienen pocas horas. Bajan a las 8:30. Guillermo, te agradezco mucho la nota, ¿eh? Y suerte. No, por favor, muchas gracias.